Buenos días a todas y todos. Este 17 de agosto se cumplieron 170 años del fallecimiento del general José de San Martín, un hombre inigualable. Leyendo cosas del Libertador, como le llamamos en la Argentina y creo que en todo el continente, encontré una frase de él que dice: robar es un delito, pero arruinar al país es traicionar a la patria. Entonces me puse a pensar cuánto valor y qué vigencia tiene esta frase, sobre todo en estos momentos en que algunos toman frases de San Martín y salen a hacer todo lo contrario de lo que él pensaba y hacía. Durante el gobierno anterior se cometieron dos delitos: se robaron todo y nos endeudaron por más de 100 años. Traicionaron al país y al pueblo porque arruinaron lo que conseguimos con trabajo y sacrificio. Y tienen la caradurez de hablar de San Martín, de tomarse las fechas patrias para salir a insultar y reclamar, ya ni sabemos qué cosas. Porque en la marcha del lunes pasado se vio de todo, desde pancartas que pedían libertad para ir a misa los domingos, hasta unos en el obelisco que habían instalado una mesa ofreciendo dióxido de cloro, pasando por una señora con una pancarta que decía: Google tiene razón. Ni ellos sabían por qué estaban ahí, y cuando hablaban era peor. Lo único claro que se veía en esas caras era el odio. Quieren libertad y andan libremente por las calles sin respetar el distanciamiento social. Quieren ser libres y no se dan cuenta que la libertad individual no puede poner en riesgo a los semejantes. Pero claro, ellos no piensan en el pueblo ni en los daños que pueden ocasionar. También hubo que soportar a ex funcionarios del gobierno de Macri hablando de San Martín, cuando fueron esos inútiles los que destrozaron la figura del Libertador en Tecnópolis. Sí, la destrozaron y aplaudían lo que habían hecho. Esto no está pasando solamente en la Argentina, está pasando en el mundo y en todos los lugares donde se movilizan. Los une el odio, desconocen las leyes y la democracia. No se dan cuenta que no es momento de individualismo, que pasan cosas muy graves, que la pandemia nos afecta a todos, que muere gente, que ellos también pueden morir, pero dentro de 15 días vamos a ver los resultados de su irresponsabilidad. Pero bueno, nosotras confiamos en el pueblo. Alberto sigue teniendo una alta imagen positiva y eso es porque la mayoría del pueblo lo acompaña. A los del Frente de Todos también les pedimos responsabilidad, unidad, decisiones claras y sostener las iniciativas que toman, porque fueron promesas de campaña y por las que más del 48% los votó. Si ganamos las elecciones, esas promesas deben cumplirse, aunque las minorías y los perdedores hagan ruido. Es mucho más grande el ruido que hacen en estos momentos difíciles para la Argentina y el mundo. Tenemos que estar atentos a esta locura de algunos, porque no son inocentes. Los que están detrás de las convocatorias saben lo que hacen y conocen las consecuencias de sus actos. 10 días estuvieron llamando en todos los medios de comunicación a la marcha del 17 de agosto. Pero a pesar de todo esto, no tenemos que dejar de alegrarnos y considerar las cosas buenas que suceden. Por ejemplo, la producción de la vacuna. Que Argentina y México sean puntos de referencia para la producción de la vacuna del COVID-19 es una gran noticia y son un orgullo nuestros científicos. No es una solución para hoy, pero nos da tranquilidad para los próximos meses. Que no nos distraigan porque mientras tanto ellos, los opositores a nuestro gobierno nacional, como en Mendoza, siguen haciendo de las suyas, como digo yo siempre. Aplican el código contravencional a los pobres, a los trabajadores que protestan. La misma policía que con la excusa de la pandemia reprimió el reclamo en la calle de los trabajadores. Es la que cuidó a los manifestantes ante cuarentena el lunes pasado. Ponen a una mujer en la corte a pesar de todos los argumentos que se dieron y que demuestran que no puede ocupar ese lugar. Mandan a la legislatura un proyecto para reformar a las apuradas la Constitución de Mendoza. Lo hacen en medio de la pandemia, los mismos que con la misma excusa rechazan que se trate en el Congreso Nacional la reforma del Poder Judicial, que fue uno de los compromisos de campaña del actual gobierno. Necesitan modificar la Constitución de Mendoza y tener una corte adicta para reprimir y hacer pasar leyes. Son autoritarios y necesitan eso para simular que son democráticos. Bueno, compañeros, les pido que se cuiden, que respetemos la cuarentena. Desde mi casa y con mi corazón en la plaza, me despido por hoy. Hasta el jueves que viene.